situación compleja, Lourdes, la que se vive en San Marcos Sierra. Hubo un gran incendio, se quemaron varias casas. Ahora tenemos en línea a una persona que te puede contar mejor todavía. El tema es el dique del Cajón, que acapara las aguas del río San Marcos y los deja secos. En tiempos normales se soporta, pero en tiempos de sequía, como ahora, está matando a la población. Hay gente que hace un mes no tiene agua en la canilla. Así que nos vamos a ocupar de ese tema, si te parece. Sí, sobre este tema, recordemos, allí queremos conocer detalles, ¿no? Sobre todo de lo que está pasando allí. Vivi Ardislan, a ver si me sale bien porque no es tan difícil, es un desafío. Vivi, me gusta mejor sí, decir. Mejor. Vivi, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? A ver, Ardislan es el apellido. ¿Cómo es el apellido? Ardislan, ahí está. Bueno, Vivi, a ver, danos un contexto, ¿qué es lo que está pasando allí? Bueno, creo que lo que comentó Víctor Hugo es bastante claro en relación a lo que está pasando en nuestro pueblo. Y se transformó realmente en un problema gravísimo con el incendio que tuvimos la semana pasada. Porque nosotros consideramos que el problema de la falta de agua en el río San Marcos es algo que viene de larga data y se va agudizando año a año. Nosotros tenemos una regulación de la entrada de agua al río San Marcos. Es decir, hay un organismo provincial que se llama APRI, que es el que determina cuánta es el agua que nos van a dar en el río San Marcos para nuestra vida. Ellos consideran una cota determinada y eso es lo que nosotros recibimos. O sea, no circula por el río San Marcos normalmente el agua. Hay unas esclusas en el dique El Cajón que abren la posibilidad del acceso que tenemos nosotros a agua. Venimos soportando esa situación, en momentos tenemos sequías, en momentos estamos en mejores condiciones, pero lo concreto es que hay zonas enteras donde el lecho del río es piedra, no corre una gota de agua. Y en el momento del incendio eso se transformó en una cosa absolutamente grave, porque una de las temas que veíamos como riesgo es que lo que normalmente hubiera sido un cortafuego, que es el agua, claro, podía hacer que se extendiera, si el viento soplaba en esa dirección, a otros lugares y haber sido una tragedia muchísimo mayor. Por otro lado, tuvieron que desviar el agua que va a las acequias, que es parte del agua que nosotros recibimos y que es el agua que reciben los productores, acá hay varios productores de productos orgánicos, ese agua lo tuvieron que desviar para que vaya al río para poder hacer frente al incendio. O sea, una situación de crisis absoluta. Total. Por eso nosotros le reclamamos a las autoridades que nos den una solución definitiva en relación a esto. Consideramos que hay un problema muy serio. En la provincia se vanagloria, considera que es un éxito el hecho de tener la cantidad de diques que tiene. Creemos que en ese momento el sistema de diques está en crisis. Y esto es una demostración de ello. Tal vez en un momento servía para regular el agua, pero la situación cambió. Bueno, ahora esta semana, recordemos que el gobierno nacional está por lo menos anunciando que va a activar un sistema de asistencia, pero siempre habla al sector productivo, no solamente el agrícola, sino también para cada una de las actividades que sufrieron la falta de aguas y también estas altas temperaturas. En el caso particular de allí, de la zona, ¿están contemplados como uno de los factores afectados? Bueno, lo concreto es que nosotros en este momento lo único que tenemos es un consorcio de riego formado por un grupo de vecinos que trabaja ad honorem, que se reúne con las autoridades tanto del APRI, digamos, como provinciales, para determinar las necesidades, que nosotros consideramos que son las mínimas indispensables. Otra cosa en este momento no está planteada ni nos han informado. Bien, bueno, la situación actual hoy, en este lunes 17 de enero, ¿cómo está? La situación es que posterior al incendio, uh-huh, y habiendo visto lo que pasó y el desastre, nos dieron un golpe de agua. Uh-huh. Ese golpe de agua significó que abrieron estas esclusas por un tiempo, que fueron 36 horas, para ayudar a apagar lo que quedaban de de brasas. Uh-huh. Tardó 24 horas en llegar, fue importante, pero después se cerró y estamos en la misma situación de siempre. Uh-huh. O sea, para que ustedes lo tengan claro, nosotros tenemos horarios en los que nos dan agua en forma sistemática. Y claro, no tenemos acceso al agua, claro, en forma permanente. Hay barrios enteros que no tienen agua. Hay zonas enteras que abren una canilla y no sale una gota de agua. En el río es lamentable ver el hilito de agua que corre. Y San Marcos es un pueblo turístico, claro, donde un río con agua es un atractivo fundamental. Bueno, uno de los... La realidad es que la situación... ¿Por qué se va agravando? Las sequías cada vez son mayores. No tienen que ver con una cuestión climática, sino que están muy relacionadas a con el enorme desmonte que hubo en la provincia, que hace que se alteró absolutamente el ciclo de lluvias. Y por otro lado, el aumento de la población. Claro. La pandemia incluso hizo que muchísima gente de las ciudades se viniera a vivir a lugares con una mejor calidad de vida. Están buscando otras soluciones. Bueno, todo eso hace que estemos en una situación en la que hoy esa regulación de agua que tenemos no nos sirve. Nosotros necesitamos nuevas soluciones. Las autoridades son quienes están en condiciones de darlas. Por eso, esperemos. La gente ayer se reunió, sí, en una asamblea, planificando un corte de ruta para llevar a la gente, para que difundir lo que está pasando y tratar de reunirnos con las autoridades para conseguir soluciones definitivas que creo que pueden existir. Esperemos que así sea, Vivi, para usted y para toda la comunidad, y como dice, la cantidad de gente que optó por irse a lugares más cercanos a la naturaleza, pero claro, no contaban con este episodio, las temperaturas extremas, la sequía, y todo está haciendo la vida mucho más difícil. Un fuerte abrazo, gracias por la información. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Era Vivi Azrilán, ahí está, ahí me salió, desde San Marcos Sierra, allí en la provincia de Córdoba.